y de cómo se organiza la vida, es que hoy estamos en contacto con Graciela Fernández. Ella es parte de un grupo, de una grupa de mujeres que están laburando de manera cooperativa e incluso se han estado formando. Hola Graciela, Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, ¿cómo andan? Bien, Graciela, gracias por charlar con nosotros un rato. Sabemos sí. que estás en una cooperativa de trabajo, de hecho, porque ya están laburando, sí. por ahí no tienen los papeles o la personería, todo lo que hace falta, pero con tus compañeras, Graciela, estuvieron recibiendo formación en la Cooperativa Popular de Electricidad. ¿Nos contás de esta experiencia, por favor? Sí. Sí, la verdad que estuvimos capacitándonos para aprender un poco más sobre lo que trata la cooperativa, ¿no? Nosotras somos un grupo de mujeres que estamos haciendo todo textil, ¿no? Estamos fabricando, ya estamos trabajando, todavía no tenemos lo que es la personería jurídica, está todo en trámite, pero ya estamos haciendo cosas, ¿no? La cooperativa tiene tres ramas, que es una de panificación, donde las chicas hacen elaboración también de comidas, todo lo que es galletitas, pan casero, sí, facturas, todas, y bueno, y nosotros estamos en la parte textil, donde realizamos lo que es sábanas, toallas, manteles, delantales, todo lo que entra dentro de la línea de blanco. Y también está las chicas que hacen ¿cómo es? Reciclado. Y bueno, ellas usan todas las cosas que nos donan para hacer para poder reciclar, ¿no? Ya estuvimos participando en ferias, así que ya arrancamos con la cooperativa. Graciela, el trabajo mancomunado entre mujeres que son en su mayoría sostén de familia, no sabemos el caso de cada una ni el tuyo particularmente, pero no sería el caso hablar de eso. Digo, el trabajo mancomunado entre ustedes, ¿cuándo surgió? ¿Cuándo se empezaron a mirar a las caras y dijeron, che, si lo hacemos juntas, ¿qué te parece? ¿Cuándo empezó a surgir esto? Porque son todas del barrio San Cayetano, además, ¿no? Las compañeras. Claro, sí, bueno, todo se inicia en el Zoom del barrio San Cayetano. Todas concurrimos acá porque, bueno, Nelly, que es la encargada, ellos hacen donación de ropa, como merenderos también. La gente viene a pedir, ¿no?, lo que necesita. Y bueno, también yo empecé acá trayendo cosas, ¿no?, donando cosas, ropa, y me fui quedando. Y bueno, empezamos a armar también lo que son cubrecamas, cosas para la gente que también necesitaba, ¿no? Y bueno, todas un poquito colaboramos, todas somos cabezas de familia, todas tenemos necesidades. Y bueno, de ahí surgió la idea de armar una cooperativa para tener una salida nuestra, para tener ingresos, ¿no? Más que nada. Tal cual, para gestionarse una entrada de dinero, sí, digna y bueno, que dependiera del esfuerzo de todas y de cada una. Graciela, entendemos entonces, sí, que arrancaron un poco con lo que tenían, con sus propias máquinas de coser, por ejemplo. Sí, la verdad que sí. Y bueno, fuimos uniendo esfuerzo entre todas y logramos empezar a hacer la cooperativa, ¿no? Todas teníamos una habilidad distinta. Están las chicas que sabían hacer reciclado, yo que sabía hacer marroquinería, hacer coser a máquina, todas un poquito colaborando y bueno, nos unimos. ¿Te acordás desde hace cuánto que ya vienen amasando este trabajo más cooperativa? O menos, cinco meses que arrancamos con todo esto. Pero habrán encontrado el camino muy pavimentado, Graciela, le fue re fácil todo a ustedes, les cayeron las cosas de arriba? No. no fue fácil. Todo costó, ¿no? Porque inclusive todavía nos cuesta integrar los productos que hacemos en la sociedad, ¿no? Que la idea nuestra es eso, es poder trabajar o insertar nuestros productos locales para que sean consumidos por la gente de acá de Santa Rosa. Tal cual. Acá las estoy encontrando en el Facebook. Tienen una fanpage y dice Tercas, COPE sí, de Trabajo. Sí, la cooperativa Las Tercas. Ahí van a tener un amigo más ahora. ¿Por qué Tercas, Graciela? Bueno, nosotros, ¿cómo es? Bueno, son mujeres, ¿no? Terca significa persona que se mantiene firme o inamovible en su actitud. Aunque le den razones en contra o se le intente convencer para hacer otra cosa. Eso es el significado, ¿no?, de la palabra tercas. Fuimos entre todas eligiendo un nombre y quedó este. Tal cual. Es el que más nos... Sí, las representa. Las identifica. Nos representa. Muy bien. Sí. La verdad es que... Estamos muy contentas con el nombre. Las cosas no han sido fáciles, pero en estos 5 meses, ¿vos qué te encontraste? ¿Te encontraste con un montón de energía y de personas a tu alrededor que tienen más o menos el mismo enfoque que vos, las mismas necesidades que vos? ¿Te habías imaginado que podía llegar a pasar esto? ¿O te veías todavía, viste, sola, como a tientas, tratando de arreglártelas? ¿Pensaste que iba a llegar en el momento de trabajar de esta manera mancomunada, comunitaria, cooperativa, o es una novedad en tu vida? No, sí, la verdad que es una novedad porque yo venía haciendo cosas solas, ¿no? Y al encontrarme acá con mujeres que están igual que yo, es muy lindo, es muy enriquecedor, y es lindo porque hay mucha unión, nosotras todas estamos en la misma, y todas queremos generar un ingreso porque en mi caso, con mi edad, ya no consigo trabajo. Y sí o sí tengo que buscar la forma de ganarme la vida, ¿no? Tal cual. Entonces, al saber coser, aprendí, no estudié, yo todo lo que hago lo aprendí sola. Y bueno, es más, todavía es mejor, ¿viste? Así que la verdad que sí, me cambió la vida el estar acá, conocer a estas mujeres que están conmigo y que todas tiramos para el mismo lado. ¿Te sorprendió, Graciela? Me sorprendió, sí, la verdad que sí. Lo que se logró, lo que lograron entre ustedes, o el funcionamiento que lograron, digo. Sí. Y lo que aporta a la cooperativa, porque muchas veces escuchamos hablar de los cursos de capacitación en materia de cooperativismo en nuestra cooperativa, en nuestra querida CPE. ¿Qué pasó allí? ¿Te encontraste con cosas nuevas o era algo que ustedes ya lo sabían y lo manejaban de alguna manera, Graciela? No, en realidad nosotros acá ya somos solidarias nosotras. Hacemos muchas cosas para la gente, ¿no? Para los demás. Que sí, claro, lo que trata el cooperativismo es eso, el poder ayudar, el ser solidario. Y nos ayudamos entre nosotras. Y se sostienen unas a otras, es fácil... Nos sostenemos unas a otras, sí. De entender esta hermosa hermandad que les ha surgido. Graciela, la verdad es que está muy bueno conversar contigo. Nos dijiste a la pasada que han tenido experiencias feriando ya. ¿Dónde estuvieron de feria? Sí, estuvimos en la feria de Feriarte, participamos en la plaza el fin de semana. Y estamos invitadas para la feria de Toay también ahora este fin de semana. Ah, muy bien, muy bien. Y Reciclarte, sí. Muy bien. Y en Reciclarte estuvimos en el molino que se realizó. Bárbaro. ¿Sabés qué? Yo, mientras conversábamos, compartí una publicación de Tercas Cope de Trabajo, donde están pidiendo donaciones de materiales y de cosas para utilizar, incluso bolsas de papel, de cartón. Y de esa manera la audiencia tiene los contactos de ustedes y ya sabe, a través de la fanpage del Facebook, que ustedes existen, bien, las van a poder contactar las personas que nos estuvieron escuchando y a quienes les interese dar una mano a esta nueva cooperativa de trabajo, toda de mujeres, Graciela. La verdad es que exclusivamente de mujeres. Es un gusto saber que existen y también seguramente pueden llegar a volverse un ejemplo para otras. Graciela, te estamos muy agradecidas por este rato. Tenés el micrófono a disposición para mencionar algo más que te parezca importante o saludar nomás, como quieras. Sí, te paso con una de mis compañeras para que ella hable un poquito también. Bueno, ¿eh? Dale. ¿Cómo se llama tu compañera? Mercedes. Bueno, hablamos con Mercedes también de Tercas. Bueno, Tercas Cooperativa de Trabajo. Hola, Mercedes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien, acá trabajando, preparándonos a full para la feria que se realiza en Toay. Bueno, ¿qué viene? ¿En el fin de semana a la feria de Toay van a estar este sábado 16? Exactamente, este fin de semana, sábado y domingo. Muy bien, vamos a poder encontrarnos con qué materiales, con qué objetos en el puesto, en el stand de Tercas y Solidarias, Mercedes. Vamos a tener todo lo que es textil y todo lo que es reciclado. Ideal para agasajar a mamá. Van a haber cosas muy económicas al alcance de cualquier bolsillo como para quedar excelente con mamá en su día. Muy bien vendido. Entonces el puesto de Tercas y Solidarias este fin de semana en Toay para comprarle el regalito a mamá y de paso dar una mano a las mujeres que trabajan de manera cooperativa y comunitaria. Mercedes, les estamos muy agradecidas, agradecidas por este ratito que pudimos charlar con ustedes y contar lo que la experiencia de ustedes. Por supuesto, las vamos a seguir acompañando y vamos a seguir contando las novedades que tengan. Esperamos que pronto tengan los trámites terminados y se haya formalizado ya la cooperativa, Mercedes. Sí, eso va muy avanzado. Y déjame agradecerles a ustedes por el espacio. Y bueno, cualquier cosa que se quieran comunicar con nosotros, nos encuentran en Facebook como Tercas. Y tenemos también nuestro Instagram, que es @tercas2021. Así que cualquier donación que quieran hacer llegar, nosotros pasamos a retirar por domicilio. Muy bien, perfecto. Tercas siempre con K, le recordamos a la audiencia y además hace un ratito Tercas compartí también el fanpage de Facebook. Gracias, Mercedes. Hasta pronto. A ustedes, hasta pronto. Bueno, ahí estábamos con Mercedes y con Graciela, que son partes de una nueva cooperativa de trabajo, toda protagonizada, vivida y alimentada por la fuerza de laburo impresionante de 8 mujeres del barrio San Cayetano.